¿Qué me pasa? ¿Qué está pasándome? Es cada vez más frágil mi voluntad. Cada vez es más difícil olvidar a la. Siento que la necesito cada vez más. Cada vez más. ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasándome? Sin querer pienso en ella otra vez. Me pierdo en el paisaje de sus ojos y en la suave melodía de su risa. De su risa. ¿Qué me pasa? ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasándome en mi piel? Cada vez hay más frío, cada vez hay más tristeza en mi espacio. La canción que hay en mi alma a soledad. ¿Qué me pasa?